en Panamá. El pasado 26 de septiembre fue un día histórico en que el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pusieron fin a 52 años de conflicto armado mediante la firma de un acuerdo de paz. Nuestro compañero Payín Atencio nos cuenta sobre la presencia de autoridades panameñas en la firma del acuerdo y sus perspectivas al respecto. Así es, compañeros. Tenemos que después de 52 años de conflicto, Colombia selló el pasado 26 de septiembre el acuerdo de paz con la FARC en Cartagena, ante representantes de la comunidad internacional. En este acto participó el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, quien dijo que su presencia en este acto es para recordar a miles de hombres y mujeres que perdieron la vida por una causa. El acuerdo debe traer paz, aseguró el jefe de la Policía de Panamá, Omar Pinzón. Sin embargo, enfatizó que existe preocupación por la lucha contra el narcotráfico. Un acuerdo de paz debe traer tranquilidad, debe traer armonía y debe fortalecer la hermandad, sobre todo el pueblo hermano colombiano. Sí he visto preocupaciones en algunos sobre el tema del narcotráfico. Quiero que sepan que desde ya el narcotráfico, las incautaciones en todos nuestros países, principalmente en Panamá, ha aumentado. Ha aumentado porque ha aumentado la producción y eso significa que es un reto para todos nosotros. Esto no tiene nada que ver con el acuerdo de paz, simplemente nuestras policías y la policía de la región se preparan con el fenómeno, para luchar contra el fenómeno del narcotráfico. En el acto firmaron Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, y Rodrigo Londoño, máximo líder de la FARC. Ahora queda el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre, si aprueban o no los colombianos este acuerdo de paz. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.